Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estaremos hablando y escuchando un poco sobre la canción de Woz, Arrancármelo. A continuación hablaremos sobre la canción. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar. Valentín Oliva, conocido artísticamente como Woz, es un cantante, músico, actor y ex freestyler argentino, nacido en Buenos Aires el 23 de enero de 1998. Tras su éxito en las batallas de rap, decidió iniciar su carrera musical. En 2018 lanzó su primer sencillo, Púrpura. No me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Arrancármelo, la canción que se volvió el himno de la selección. El 20 de diciembre, horas después de haber levantado la Copa del Mundo, Lionel Messi musicalizó el festejo de la selección argentina con Arrancármelo. Un posteo de Messi después de ganar el Mundial no hizo más que confirmar que esa melodía era parte de la banda y el sonido del grupo. El artista le dio las gracias eternas. Me pongo ebrio y ya no sé si jodo, me lo tomo en serio y desconfío. El miedo a dar un salto y encontrar a vacío, ansio que esto que siento no sea mío. La letra habla de una típica relación moderna en la que intervienen inseguridades, diferencias, confusiones, contradicciones y expectativas. Todo narrado desde un lugar muy sincero y genuino. No me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar, pide Woz. Qué rabia me da el amor. Es uno de esos versos crudos, a veces inocentes, pero siempre atravesados por el sentido que hoy Woz nos entrega con su música. No es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal. Encontraremos algún otro canal para juntar el plexo. De fondo un sax si queremos sexo. Ahora recuerdo la primera vez que te reíste y las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste. ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Así, con 10 palabras, termina la creación de Valentín Oliva, que se convirtió en la banda del sonido del histórico mundial ganado por Argentina. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar. Las cosas buenas.